Estamos ocupando del aire, somos los conductores, ¿me entendés? No, no podemos estar ocupando de tu trabajo. Vos tenés que producir, nosotros tenemos que conducir. Listo. No me miré con cara de que sí, sí, yo te, dale, acá sí te doy órdenes. Sí, acá te doy las órdenes yo. Conducir no es como muchos creen mandar. Ajá, nosotros somos lo que creemos que es mandar. Se lo notorías. Perdóname, ¿vos qué condujiste? A ver, ¿qué es conducir? Conducir es persuadir. Míralo. Disculpa. Tipo produce hace 10 minutos y nos dice a nosotros cómo se conduce. A ver, el señorito que salió de la academia de conductores, a ver, cuénteme qué es la conducción. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Miralo, mirá como encima chamulló como 30 segundos ya, miralo. Sí, el señorito cita a Napoleón. Mirá vos. Disculpame. Pero además lo dice como si nosotros fuéramos tres boludos que nada, que como hasta ahora no la pegamos, se burla de que no tenemos éxito. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Miralo. Mira la verdugada completa, perdoname. Recorre los barrios, patea este. No, se está bajando la caña, mira vos. A ver, decime qué deberíamos hacer entonces. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Mirá qué chamullo que se mandó este. Sí, la verdad es que yo no lo tenía ni a palos. Calladito, lo trajeron a él. De producción un carajo igual, pero... Qué labia, ¿eh? Chamullo, la verdad. Yo le doy un lugarcito acá, ¿eh? ¿Nos podrá dar una mano con el programa? Dale. Bueno. Che, sobre si PPT se llama, pues veo que estás medio perdido. ¿Querés sentarte acá? Vale, venite, en el silloncito sentate. Noches, siento como si es la primera vez que hiciera esto. Buenas noches, bienvenidos a la edición número 52 de Sobredosis de PPT. Es que en realidad es la primera vez que decís bienvenidos a la edición número 52 de Sobredosis de PPT. Ese falso saludo que acabo de hacer fuera de aire fue como tirar el offside antes. Claro. Marcelo Zumbo. Quedamos todos enganchados. Sí, más o menos como la gran Tula. Alan Solama. Tirar el achique. ¿Cómo les va, amigos? ¿Todo bien? Bien, muy contentos. ¿Cómo viene el programa esta semana? Último programa en vivo del año. Último programa en vivo del año. Así el próximo lo vamos a hacer en muerto. Sí. El tiempo punto, muerto. Punto muerto. Lo haremos desde el más allá. Muy contento por el ascenso de Huracán. Finalmente se cerró. Finalmente se cerró una para el barrio, para el barrio y para la radio. No somos para la radio. Se cerró una herida importante. Se cerró. Esperemos que sea el comienzo de... No sé si algo grande, pero algo no tan chico como tan lo último. Sufrido como los últimos años, ¿no? Esperemos se revierta esta historia de los últimos 30 años que son realmente nefastas para el equipo, así que esperemos. Increíble. Bueno, ahora la pregunta realmente para 2016 para Huracán es... 2015. Para Huracán es... ¿Se van a jugar todas las Libertadores o van a apostar también al torneo local? No, ¿viste que pensaba hacer reforzar el equipo como para pelear los dos torneos? No descender, lo primero, sí, sería la idea no descender. Si sí, la Libertadores ahí, usted van a... ¿qué vas a hacer? Es un arma de doble filo la Libertadores, porque vos podés tirarte a hacer un buen papel y después no tener resto para el campeonato. Pero bueno, también es medio atípica como se juega, por lo menos como le toca jugar a Huracán la Libertadores, porque juega esa especie de repechaje con Alianza Lima, esos dos partidos que... Si no le va bien, no, la última jugada la Copa Libertadores, la primera ronda. digamos, jugar la primera ronda, tratar de no perder los 6 partidos, para que no quede tan feo. Y le tocaría. Pero perdés en primera ronda de última. Bueno, yo qué sé, le hiciste un palito, palito y medio. No, y la primera ronda, en caso de que llegue a acceder, es relativamente accesible, porque estaría Huracán con Cruzeiro, pero después hay un equipo de Venezuela, creo que Atlético Mineiro, y un equipo de Bolivia. ¿Mineiro de Bolivia? ¿De Venezuela? De Venezuela. No hay más nombres. Se repite en la ciudad de Paraguay, de Uruguay, de Ecuador. Y bueno, después un equipo de Bolivia, así tipo de segunda línea. Así que. Ah, perdón, porque los de primera línea son poderosísimos. No, por eso digo que estaríamos ante un grupo relativamente accesible, digamos, como para llegar. Experimentar lo que es llegar a octavos de final. Pero también está la Sudamericana, que iba a estar, pero ahora depende de ganarle un partido a River, que originalmente iba a ser uno en febrero. Por, digamos, la final de la Supercopa Argentina. Pero la de febrero no era la Supercopa Argentina. Digamos, se juega ese partido, pero al River haber ganado la Mercosur. Sudamericana. La Sudamericana, perdón. Ya está clasificado. Claro, ya está clasificado. Igual la Supercopa Argentina se juega porque es un torneo aparte. Se juega. No como clasificación. Se juega, pero no clasifica a la Copa Sudamericana. Huracán debería, aunque pierda esa final, jugar igualmente, de todas formas, la Sudamericana. Pero bueno, ahora inventaron sobre la marcha que no. Que si bueno, pierde, y como si la final de Boca Vélez, que sobre la marcha están diciendo que se juega, que no por se eso, juega. Por eso, son cosas extrañas que pasan. Cosas que pasan en el post-grandón. Pero bueno, me parece lo primordial es que mantenga la categoría y se afirme, y a partir de ahí empieza a pensar en otras cosas más grandes. ¿Cuánto que puede prever Huracán? ¿Cuánto que mira para adelante Huracán? ¿Cuánto? ¿Cuántas competiciones que tiene ahí? Mira y tiene todo por delante. Después el resto estamos sumidos a la pobreza, mientras que Huracán se cansa de cosechar éxitos. Pero hartos. No se extraña ni un poquito a Capa, no se extraña a Pastore, mucho menos a Federico con lo quilombo que tiene. No se extraña a Monzón. No, de hecho, a Monzón. Marcos Díaz. Mirá, justo que estábamos hablando de que Vélez se plantó como que no quería jugar. 28 de enero se confirmó que tienen que jugar Vélez y Boca. Gámez había dicho que no le iba a jugar. No le van a jugar. Yo creí que con el poco peso que tiene ahora la AFA, con Acéfala, no se iba a jugar. Porque iba a decir, para mí que Vélez se revela y no lo juega. Pero ya no. Y ya parece, entonces le afanaron a Prato, ¿no? Ya se fue a la mierda a Prato. Se fue Prato, dijo gracias, dijo Prato. Saludos. Me voy a jugar a Libertadores con un equipo que ya la juega seguro. ¿La juega el Mineiro? ¿La Libertadores? No digas información que tenés chequeada, Alan, por favor. Es verdad, tenés razón. No quiero faltar respeto a la audiencia. Por ser la primera vez, no pasa nada. Exactamente. Bueno, de todas maneras, para ese entonces va a ser un ritmo bastante cansador, porque Boca va a estar jugando torneos de verano. Vélez suele jugar torneos de verano, pero no de la magnitud que los que suele jugar Boca. Sí. Que se entienda bien que no soy ningún disléxico. Que los que suele jugar Boca, digo, Boca suele jugar clásicos, superclásicos, y Vélez juega con... Hola. Con Tigre, el nuevo clásico de Vélez. Con Tigre. Exactamente. Buenas noches, Chino. Acá dice el Chino, buenas noches. Buenas noches, Nicolás Keitelman. Acá Nicolás Keitelman nos saluda con el símbolo de 5, que no sabemos qué nos está tratando de decir. Y todos los oyentes que se quieran comunicar con nosotros. Radio Sur, sí, ¿qué tienen que, ¿a dónde tienen que y llamar? Y levantan, marcan TOC o levantan el tubo. Si no hay tono, llamen a Antel. Toman línea marcando al 9, sino si tienen ahí directamente tono, 4912-1408, 4912-1408, y ahí es donde se despachan, y hasta si quieren pueden pedir salir al aire, cosa que les vamos a decir que no, pero bueno, pueden llamar igual. Sí, como pedir pueden. Quiero decir que hay mucho, se están revolucionando las redes sociales. Me gusta definir un montón de cosas con ese término, las redes sociales, y ya englobás tipo cualquier clase de repercusión que haya en internet. Toda la opinión pública. Sí, las redes sociales están llenas de pornografía. Están ávidas de escuchar lo que vamos a decir sobre Luca Prodan, Federico Moura, Janis Joplin y demás estrellas difuntas. Lo que me lleva a pensar que la gente es muy ingenua. Me da un poco de miedo. Cree que vamos a decir algo que no se sepa. Para mí que vamos a decir algo que lo llene de morbo. Sí. ¿No? Vamos a contarle básicamente cómo se murieron, ¿no? Las horas previas de cada uno, las ilusiones, los sueños incumplidos y el sufrimiento, ¿no? Que es la base piramidal de la vida. si eran moralmente culpables o no. Sí, no, y todas las miserias que podamos encontrar, aquí estarán en la radio, ¿no? Donde deben estar. Vamos a ver si podemos sacar al almacenero donde Luca Prodan dejó una frondosa cuenta sin pagar. Que bueno, si hay alguien que tiene anécdotas con todo el mundo, justamente Luca. Que Luca Prodan. Cada uno que se lo cruzaba decía, yo una vez tomé un café con leche con Luca, una vez me convidó Ginebra. Que es probable porque se relacionaba con todo el mundo, pero de ahí a que a alguien le importe en todas las historias. El que se lo contó, al que se lo contó y al que se lo contó. No, seguro, es como Bergoglio. Pero tienes microhistorias en todos lados. Claro que posiblemente decían no tan interesantes todas. Y bueno, pero tiene menos lobby que las de Bergoglio. Por lo menos no encontramos un sesgo de buscarle la beta humanística todo el tiempo a Luca. Vos usás esta como excusa para saludar a Bergoglio porque cumple años. Voy a saludar a Bergoglio porque, como dijo Le, la que pegó en el palo fue por Francisco. Sí, la que pegó en el palo de Argentina-Suiza y la que pegó en el palo de Coso de ayer, que San Lorenzo se salvó. Qué cerca que estuvo San Lorenzo de perderlo. Cuando igual no estuvo ni cerca, pero cuando se van 2-1 los neozelandeses y se la da mano a mano al 9 de ellos, dije, listo, chau San Lorenzo, pasa vergüenza. Y no, la paró con el Munión. Pero bueno, no, digamos, un equipo neozelandés donde son casi amateurs, creo. Sí, y bueno, a ver, tampoco discriminemos a los creadores de no subestimemos a los creadores de Slave and Travel, por favor. Pero, digamos, si de fútbol se trata, está en otro nivel, digamos. Yo quiero decir ahora, yo que me jacto de hacer pronósticos y me caracterizo por errar mucho, digo que San Lorenzo tiene sus buenas chances el sábado. Nada más. ¿A qué hora juegan? Tiene sus buenas chances el sábado. Quiero decir, nosotros fuimos los que pronosticamos que San Lorenzo iba a ganar la Copa Libertadores. Habíamos dicho. Sí. Tampoco me parece una hazaña increíble haber pronosticado eso, pero lo dijimos antes de la segunda final. Es verdad. A ver. Yo he llegado a decirlo cuando faltaban 5 minutos. Claro, cuando faltaban 5 minutos Nacional tenía 3 jugadores menos. No, pero sí, debo reconocer que sí. Si lo anuncia Lionel, con los antecedentes que se manejan en este aire, estaríamos sí. En condiciones de afirmar que San Lorenzo se va a comer 6 o 7 goles. Yo digo, más allá de que la inferioridad notoria, que está clara y es palpable, nunca subestimaría a un equipo argentino, porque si algo que tienen los argentinos tenemos que se traslada al fútbol es el hecho de cierto orgullo, de la rebeldía. Y el amor propio, que nunca vas a ver un equipo que argentino que va a ir a perder por poco. Olvídate. Sabiendo que San Lorenzo sabe que es muy inferior, pero San Lorenzo jamás iría a perder por poco. Eso en algún pero punto, te lo digo de Temperley. Temperley iría a defenderse, pero jamás a perder. Un equipo argentino no va a perder. No. Además, eso le en algún punto le tiene que jugar a favor a San Lorenzo porque le quita presión. Sí, claro. Claramente San Lorenzo puede perder y no es un dilema. Digamos, el solo haber participado es todo un logro. Quiero mirar a mi operador a los ojos, que no está escuchando el programa. El operador no está escuchando el programa de radio. Vos querés mirar al productor. Yo miro. Claro, perdón, dije operador, me confundí. El chino, productor, por más que el operador sí está mirando. Por más que cueste mirarlo a los ojos. El productor no está mirando el programa, lo nombramos, no mira. Y le quiero hacer una serie. Mirá, productor, no tengo la grilla y ahora no sé qué tema viene, porque no me diste la grilla. Ah, me hace seña. Bueno, no, está bien. Bueno, no, ahí me tengo que enterar por el operador y no por el productor. Eso no es así. Ahora me mostrás la hojita. No, no vamos a ir a una tanda. Soy intuitivo y te digo, viene Silver Moon de Sumo. Ahí tenés. she knows just why. Supermoon is also puzzled at the ways of her new life. Supermoon is not a girlfriend. Supermoon could be my wife. Supermoon shine down. Laughing, but she should really cry. Silver moon is like a window, like a door into the sky. Silver moon, shine down. Silver moon. Reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así termina. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la FIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en sobredosis de PPT. Bien, seguimos aquí a las 22 y 27 de la noche en sobredosis de PPT por Radio Sur. Un saludo de la gente de Banda de Sonidos, que es el programa que nos antecede y que, como siempre, tuvieron artistas en vivo, hablaron de la mejor música y la verdad es que es un placer hacer el programa luego de ellos. Pero bueno, como ustedes habrán visto, durante esta semana hemos recibido una noticia que realmente... Hechos de ayer. Sí, anteayer, te diría yo. Que realmente nos ha alegrado un montón, por lo menos a quienes hemos estado siguiendo el conflicto, tanto de manera más militante como de manera más, si se quiere, periodística. Nos ha alegrado un montón. De hecho, hemos hecho entrevistas con los trabajadores, con los delegados, sí, hemos etcétera. Hecho un seguimiento... Hemos hecho un seguimiento bastante interesante y anteayer... Estamos hablando de que se ordenó por parte de la Sala 10 de la Cámara correspondiente, no me acuerdo qué fuero pertenece, debe ser la Cámara Laboral, le ordena al Ministerio de Trabajo y a la empresa LEAR que reincorpore a los 28 trabajadores que permanecían luchando por su puesto de trabajo, acampando frente a la empresa y en la Panamericana. Y retrotraer el conflicto a mayo, con lo que estarían cobrando todos los... Deberían estar cobrando, pero en principio vamos a estar ahora, estamos en comunicación con Edgardo Moyano, que es el abogado de los trabajadores y que nos va a explicar mucho mejor lo que nosotros ahora estamos diciendo. Edgardo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por atender y bienvenido a Sobredosis de PPT, acá Radio Sur. Bueno, les agradezco por el llamado, y bueno, por poder contar lo que está pasando con la pelea. Buenísimo. Edgardo, básicamente lo que yo estuve diciendo a modo de introducción está bien, está equivocado, ¿hay algún matiz? Está muy bien, se trata de eso, es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la sala número 10, con el voto de los doctores Brandolino, Stortini y Corach, adhiriendo al dictamen del fiscal general Eduardo Álvarez. Han adherido los fundamentos que nosotros planteamos en las demandas, en una demanda cautelar, para que se reinstalen los trabajadores de LEAR, que ya la veníamos planteando hace bastante y nos las venían rechazando juzgados de primera instancia y demás. Bueno, llegamos a ese estadio de conflicto producto de la persistencia, la dura persistencia de los trabajadores y su convicción de pelear por su puesto de trabajo con todas las medidas de un conflicto muy largo que ya va a llegar a los 7 meses. Llegamos a este momento y bueno, hemos logrado esta sentencia que nosotros vemos que es no solamente una conquista de ellos, sino que es una conquista para el conjunto de los trabajadores. Concretamente implica que la empresa debe reincorporarlos a su puesto de trabajo, pagar los salarios caídos, como nombraban ustedes, y bueno, hasta tanto se resuelva el conflicto. Esto en el día de mañana vamos a ver si podemos hacerlo efectivo. Este fallo beneficia solamente, porque hablábamos de retrotraer el conflicto a mayo. ¿Eso implicaría que los trabajadores que terminaron retirándose con indemnizaciones, esos convenios, esos acuerdos a los que llegaron, no se caen? ¿Solamente afecta a estos 28 trabajadores que continúan reclamando el puesto de trabajo? Y sí, los jueces de la sala lo plantean en la sentencia, que afecta exclusivamente a los trabajadores que hoy se encuentran reclamando por su puesto de trabajo, no a los que se desvincularon, digámoslo claramente, obligados por las circunstancias de meses de estar peleando sin poder cobrar sus salarios. Lo que sí se reafirma y queda claro que los despidos fueron completamente ilegales, lo que veníamos diciendo. Claro. Y deberían, obviamente, alcanzar a todos los trabajadores, pero bueno, las circunstancias de un conflicto, lo duro que es enfrentar represiones de la gendarmería de Berni, que le ha hecho tanto mal a los trabajadores de Lear y su familia, que bueno, enfrentar esa represión, enfrentar la represión de la policía bonaerense, enfrentar la represión de la policía federal, la mirada para otro lado del Ministerio de Trabajo que no hizo nada, son el sindicato ESMATA que directamente avaló los despidos con la empresa. Exacto. La verdad que tuvieron que resistir muchos embates y bueno, llegamos a esta instancia con esta cantidad de compañeros, es un logro de todos, es una persistencia de todos los compañeros que fueron incluso quedando en el camino, pero debemos decir que no fue fácil para ellos tener que hacer esos acuerdos económicos, porque ya lo digo, se vieron obligados por las circunstancias. Pero bueno, estamos en este estadio de conflicto, hay 18 trabajadores que se mantienen firmes en la pelea y están dispuestos a pelearla hasta el final, volver a la fábrica para poder no solamente pelear por sus trabajos y recuperar su fuente de trabajo, sino también reorganizarse y reorganizar una posición en el conjunto de ese gremio que ha demostrado que está dirigido por dirigentes que no tienen ningún empacho en abrazarse a las patronales, cederle y serles serviles, enfrentando a los propios trabajadores a los cuales deberían representar. Y Edgardo, mi pregunta es, básicamente me parece fundamental el saber cómo se va a hacer para garantizar que el fallo de reinstalación se cumpla. Es decir, el fallo de reinstalación ordena a LEAR y al Ministerio reincorporar a los trabajadores. ¿A partir de cuándo O sea, ¿cuándo es el primer día? Que de manera inmediata. O sea, hoy. Exactamente, de manera inmediata. Garantizar, digamos, no. Nosotros conocemos a esta empresa, ya hemos logrado 13 fallos judiciales. Claro. Y los han cumplido uno tras otro, pero eran por distintas circunstancias. Unos eran por el tema de los delegados, no sé si recuerdan, que no les permitían ingreso durante un mes y medio, pero bueno, en este caso es por 28 trabajadores que tienen que reingresar a su puesto de trabajo, y es una manera de que se encuentre una solución a este conflicto. Garantías ya que no hay, nosotros estamos alertas a todas las maniobras que van a hacer tanto la empresa como el sindicato de ESMATA, incluido el Ministerio del Trabajo, porque tal como nombra la sentencia, la empresa se alzó contra este procedimiento preventivo de crisis, o sea, este procedimiento previo que debió haber realizado. No lo hizo y despidió igual. El sindicato no hizo absolutamente nada, no defendió a quien debería haber defendido. Y el Ministerio del Trabajo no actuó como dice la ley que tiene que actuar para casos de este tipo, que nosotros lo veníamos diciendo, repitiéndolo de manera incansable. Ya lo decíamos tantas veces que decíamos, bueno, no puede ser repetirlo y que nadie haga eco de lo que estábamos diciendo. Bueno, finalmente los jueces lo marcan, incluso la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo que tuvo, que no adecuó su conducta a lo que debía haber hecho, que era haber intimado a la empresa a dejarse en efecto los despidos, que no lo hizo. Por eso emite esta orden cautelar. La sentencia fue emitida el martes 16. El día de ayer nosotros fuimos a notificar a la empresa, tanto a la planta como al domicilio legal que tiene en Capital Federal, con escribanos públicos. Y hoy fue un oficial de justicia a notificar a la empresa, y notificó por parte de la sala, o sea, por parte directamente de la justicia a la empresa. La empresa ya está notificada y el Ministerio de Trabajo está notificado desde ayer que la sala le remitió un oficio al Ministerio de Trabajo con copia de la sentencia. O sea que están todos ya notificados, hoy ya están todos los actores notificados. Mañana la empresa debería permitirles el ingreso como corresponde y como dice, porque la sentencia no da plazos, es de cumplimiento inmediato. Y tenemos 3 días hábiles hasta que lean cierre prácticamente su fábrica, porque ellos cierran y se toman vacaciones y cierran la fábrica. O sea, a partir de el 24 ya la fábrica, digamos, no cierra por periodo vacacional. O sea, tenemos mañana, el martes, el lunes y el martes, y la empresa está haciendo todo lo posible para dilatar el cumplimiento. Esperemos que mañana nosotros vamos a ir junto a los trabajadores para que sean que reingresen, y esperemos que la empresa cumpla la sentencia. Si no lo hace el Ministerio de Trabajo, y a su vez exigimos, y hoy se lo exigimos nuevamente al Ministerio de Trabajo, yo estuve hablando con un funcionario del Ministerio de Trabajo, planteándole que tienen que mandar funcionarios del Ministerio a constatar el cumplimiento. Veremos que si se acercan mañana, si van o no, pero en principio mañana a las 6 de la mañana los trabajadores deberían ser reincorporados por LEA, de acuerdo a lo que dice la sentencia judicial. Si no lo hacen, se estarán alzando como lo han hecho antes, pero ahora con una mayor gravedad, porque estirarían aún más un conflicto y agravarían y darían leña al fuego, un conflicto que empieza a tener visos de solución con esta sentencia. ¿Qué posición asume, no, el Ministerio de Trabajo? Y bueno, ESMATA, obviamente lo podemos intuir, pero bueno, tiene una oportunidad, ¿no?, de decir, bueno, nos reivindicamos de alguna forma. Bueno, mire, yo creo que a esta altura de ESMATA no se puede reivindicar de nada, no hay vuelta atrás para mí de lo que han hecho. Es un ejemplo, o sea, ha sido nefasto el rol de Piñalini. Salió a decir públicamente en los medios que los despidos eran legales, no sé si ustedes recuerdan. O sea, bueno, no es que se hizo el tonto, digamos, sino que directamente asumió un rol activo en defensa de una de las dos partes. Exactamente, no solamente permitiéndole a la empresa despedir como lo hizo, sino que después, una vez desatado el conflicto, el ESMATA salió a justificar públicamente a la sociedad, entre todos los medios, que los despidos estaban bien hechos, eran despidos con causa justificada. Aportó sus patotas para enfrentar a la protesta, a los cortes. Patotas para enfrentar a las cortes, aportó... Para intimidar a la comisión interna. intimidarlas y revocarlas el mandato. Ustedes recordarán que hay una medida cautelar también contra el ESMATA que hemos logrado, que ellos han apelado y todavía está judicializado ese problema, con la revocación de mandato, con dos asambleas completamente truchas, hay que decirlo abiertamente. Pero como si le demostraron mucho cariño a Piñanel y los obreros. Eso dijo... El ESMATA dijo que hubo muchas muestras de afecto hacia Piñanelli. Sí, lo que pasa, no sé de quién estaría hablando. Yo, hace 7 meses en una carpa, que está frente a una fábrica, con 200 puestos de trabajo que se perdieron en el industria automotriz, donde se vio, es una de las principales afectadas por los despidos y las suspensiones, un gremio que nota, ustedes que están desde ahí frente a los micrófonos, y tal vez, no sé si lo han puesto... A ver, pero el ESMATA tiene una metodología en el gremio que es firmar convenios con las empresas permitiéndole suspender al 75% del salario, incluso despedir, disminuir las condiciones cuando haya momentos de crisis. O sea, firman hoy actas y acuerdos para si algún día la empresa dice que tiene crisis, avance. Pero además eso debería de alguna manera regularlo el Ministerio de Trabajo, ni siquiera es función del ESMATA decir, bueno, despedí tantos cuando... Pero tiene la garantía, claro. Digamos, la garantía tiene que ser del Estado, para despedir o no, o para conservar los puestos de trabajo, para hacer acuerdos que achiquen, si se quiere, en algún sentido. Obviamente sigue siendo el Ministerio de Trabajo del Estado patronal, no podemos esperar nada bueno, pero digo, el sindicato no cumple ese rol. No debería. Bueno, pero lo han hecho. Incluso la metodología es reivindicada por Julián de Diego, uno de los principales abogados laboralistas de las patronales de este país, que aplaude y lo ha escrito mucho sobre el tema, de que es un ejemplo a seguir lo que hacen ESMATA con las empresas, firmándole este tipo de acuerdos, permitiéndole despedir y suspender a trabajadores aunque no tenga crisis. Firman hoy para según día la tienen y las empresas dicen que tienen crisis. Bueno, quédense tranquilos que nosotros no vamos a luchar. Claro, les garantizamos eso y ya lo firmamos. Bueno, justamente con este fallo, y por eso nosotros decimos que es un gran presente para todos los trabajadores de este país, es que ahora, hasta acá, en el derecho laboral, digamos, la justicia laboral, se reinstalaban trabajadores en el caso de delegados con fueros gremiales. Había un delegado que lo habían despedido o no le permitía el ingreso, y la justicia pedía una medida cautelar, y sí, como tiene estabilidad, tiene fueros, deben ser reincorporados. Un empleado público, por ejemplo, también, porque tiene esa vía absoluta. Ahora, después, en último tiempo, y a partir, no sé si ustedes recordarán, el fallo Balaguer, que lo conseguimos desde el CEPROD con el compañero Rubén Trippi, uno de los fallos pioneros de reinstalación de activistas sindicales, después vinieron muchos más, incluso llegó a ser avalado por la corte, este criterio, donde el trabajador dice, bueno, a mí me despidieron, yo no soy delegado sindical, pero a mí me despidieron de manera discriminatoria por ser un activista, bueno, de manera persecutoria me despidieron. El trabajador demostraba y probaba eso, que podía ser reinstalado por una asistencia judicial. Luego empezaron a salir cautelares. Se está escuchando bajito, no sé si puedes subir un poquito el volumen. A ver, ahora es joya. Bueno, disculpen. No, está bien. Que después empezaron a salir más fallos en ese sentido. Ahora, lo novedoso de esta sentencia que han conseguido los trabajadores de LEAR es que aquí nosotros no discutimos, si bien es claro que hay una persecución a los trabajadores que vienen peleando y que nos han despedido los que se organizaban, pero no solamente despidieron a los que se organizaban en la fábrica. Despidieron a la mitad de los trabajadores de una planta. O sea, un número enorme de trabajadores. Claro. Más allá del núcleo activista, digamos, que organizaba una oposición al ESMATA. Bueno, lo que hemos dicho en este fallo, acá no nos importa discutir si me persiguieron o no en función de mi actividad sindical. Acá hay algo muy concreto. Hay un procedimiento previo que la empresa no respetó. Es un procedimiento que, debemos decirlo, usan las empresas para buscar el aval de los sindicatos y la homologación del Ministerio de Trabajo que les permitan despedir barato, claro, a través del procedimiento preventivo de crisis, en cantidad, incluso disminuir las condiciones de trabajo, hacer suspensiones y demás. Es un procedimiento que se usa para eso. Ahora, tiene estas contradicciones que le encontramos, que justamente el decreto 65 del 2002 dice que si no se hizo el procedimiento preventivo de crisis, la relación laboral se considera vigente. Entonces nosotros marcamos esto. Si esto es así, y esto es lo que dice la ley. Entonces corresponde que cualquier trabajador que fue despedido o suspendido sin que se haya respetado ese preventivo de crisis puede ir a la justicia y rápidamente conseguir una medida cautelar, rápidamente lo reinstale en su puesto de trabajo. Bueno, y no solamente a un trabajador, sino de manera colectiva, ¿se entiende? O sea, sí, no claro. A uno ni a varios, sino puede inclusive, ser... Inclusive hasta se podrían hacer, iniciar demandas ya una vez recuperado el puesto de trabajo, iniciar demandas por hostigamiento laboral, porque tuviste 6 meses sí. Sin permitirle entrar a los trabajadores a trabajar. Y sí, eso va a estar planteado, sí, va a ser un punto que ya lo estamos empezando a discutir, pero bueno, ahora, en este momento estamos muy, muy tensionados con... Revelar todas las maniobras que tenemos en puerta en estos momentos de la empresa para no cumplir la sentencia, pero sí estamos desde ya se van a hacer medidas judiciales en relación a la persecución y los daños que le han causado a estos obreros durante estos 7 meses. Pero bueno, yo lo que quería marcar es esto, que precedente, claro. Que este precedente permite, deja sentado que se puedan reinstalar cautelarmente masivamente a trabajadores, no de manera individual, ni que lo hayan despedido, no. Si no se respeta el procedimiento preventivo de crisis, corresponde que un juez ordene la reinstalación. Esto es algo muy novedoso, sienta precedente y va a dar mucho que hablar de más, porque nosotros consideramos que es algo muy importante para los trabajadores y es un problema para las patronales y el sindicato, obviamente. Edgardo, para ir terminando, mañana por la mañana los trabajadores de LEAR van a estar presentándose para ingresar a su puesto de trabajo. Así es, a las 6 de la mañana nosotros vamos a estar ahí en la puerta exigiendo el cumplimiento de la sentencia y bueno, esperamos que la empresa cumpla y si no, veremos qué medidas siguen adoptando los trabajadores, porque es una lucha que hasta que no estén adentro no se va a detener. Es un gran jalón, una gran conquista, pero como decían ustedes, hay que lograr la efectiva reincorporación de los compañeros, en ese camino estamos. Así que mañana vamos a estar en la puerta, y si la empresa no procede a reincorporarlo, desacata la medida judicial, bueno, ahí mismo los trabajadores van a ver qué medidas toman mañana mismo, desde ya. Perfecto, lo último, y te pido en 30 segundos, si me podés, te voy a sacar de la causa LEAR y te voy a preguntar si me podés explicar la situación de los trabajadores de Donnelley que se movilizaron hoy a la mañana para reclamar el cobro de sus salarios. 30 segundos, por favor. Sí, no, muy breve. Los trabajadores de Donnelley vienen exigiéndole al Estado que así como el Estado le da el repro, por ejemplo, a las empresas, sí. En este caso que había empezado a dárselo a Donnelley, ahora ya no está más la empresa... Pero ellos, dadas las situaciones excepcionales en las que están, necesitan una ayuda para poder garantizar los salarios, porque se imaginarán que los clientes dejan, ponen en cuestión dejan de ser clientes de algunos y demás, entonces los trabajadores necesitan tener ese aporte por parte del Estado, que no se los venía dando, incluso se le adeudan salarios, que hay dinero depositado en el banco de la quiebra. Y si el juez no ha ordenado el pago de los salarios todavía, de esos salarios adeudados, entonces bueno, se movilizaron y en principio hay un compromiso de que puedan empezar a cobrarlo en unos días más, pero bueno, nuevamente se tienen que movilizar y exigir y pelear porque a ellos también se les reconozcan sus derechos y el Estado garantice un subsidio que se los da a las patronales, pero a ellos, a los trabajadores que tienen la fábrica bajo su control, no se los quería dar hasta el momento. Perfecto. Edgardo, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Sur. No, gracias a ustedes por llamar y por poder dar la oportunidad de contarle a toda su audiencia las razones profundas del conflicto y cómo ustedes lo vienen siguiendo desde hace mucho tiempo. Eso es muy importante. Uh-huh. Es muy importante que hayan llegado a esta instancia, que hayan quedado trabajadores que siguen peleando por su puesto de trabajo, que puedan seguir diciéndole a otros trabajadores que hay perspectiva, que se puede pelear y que hay que plantarse. Gracias a ustedes por difundirlo. Muchísimas gracias y estamos hablando. Saludos a los compañeros. Pasaba Edgardo Moyano, abogado de los trabajadores de la empresa LEAR, de los trabajadores que deben ser reincorporados en su puesto de trabajo por la empresa norteamericana LEAR. Una buena noticia, y más teniendo en cuenta, bueno, justamente lo que lo que describió Edgardo, todas las trabas y todas las organizaciones, y bueno, hasta, desde el Estado hasta el sindicato y hasta la empresa que tuvieron que enfrentar los trabajadores, y ahora, hablar de la represión, ¿no? Claro, y ahora, bueno, estar atentos porque hay que hacer efectiva esta resolución judicial, que bueno, intuimos que van a hacer todo lo posible para no la empresa. Así que bueno, esperemos que esto se resuelva, y nosotros mientras tanto vamos a una tanda, si no tienen nada que agregar. No, vamos a una tanda y después venimos así como con lo que sigue. Nevia, lencería, veledinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1175. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial, ¿qué hacemos? No, listo, ya se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Bueno, continuamos esto, en esto que se llama sobredosis de PPT, al menos por ahora. Misión número 52. 52, exactamente. Antes de pasar a la próxima sección, te diría que le recuerdes a los oyentes que se pueden comunicar al 4912-1408. Y además, algo que no dijimos es que también estamos en las redes sociales. No, ¿en serio? No. ¿No? No estamos más. Así que no decimos. Les queremos decir que en Twitter... Yo digo, la verdad, lo escucho que está diciendo el teléfono. Digo, qué ganas de interrumpir la sección al pedo. No nos llama nadie, ya está el último programa. No jodamos más. Les queremos decir que en Twitter estamos en @sobredosispp. Qué ganas de echar la pelota. Y en Facebook, sí, bueno, ¿para qué vamos a hacer la sección tampoco si no la va a escuchar nadie? No, lo van a llamar. No dije que no nos escuchen, no lo van a llamar. @sobredosis de PPT. Tenemos un público cagón, hay que aceptarlo. No pueden, tímido. No pueden llamar, comunicarse, hacernos lo que quieran, que los vamos a aceptar gustosos. Tuvo, y hablando del público cagón, más huevos el oyente de otro programa que llamó y dijo, quiero, yo lo llamo igual, ¿qué me importa? Con el cantante de Eterna Inocencia. Pero hablando de público cagón y hablando de cagones en la vida, Leonel Pasteloff nos trae un informe sobre gente que cumple aniversario de muerte. Que de tan cagones que fueron, se murieron. Sí, era tan listo porque se murió. Sí, así que... Ahora, después de muertos somos todos vivos. Yo también. Está como, me voy a morir y me van a hacer un homenaje. Seguimos un poquito la música, escúchalo el puto acidoso este. Bueno, estamos hablando acá de Federico Moura. Una innovación en este programa, jamás hablamos de Federico Moura. Nunca. Así que vamos a tomar mate y a no porque el cupo de... llamamos al hermano y le preguntamos por Virus después de él. Después de Federico. Mirá, no queremos hablar de Federico, que nos parece un tema medio engorroso, pero no hablamos de los 35 años de Virus después, que no le importaron a nadie. El cupo de puto acidoso lo tenemos cubierto con Freddy. No, ahora vamos a hablar de Federico Moura, una excusa. Es el aniversario de su muerte, como el programa de que viene va a estar grabado y nos va a dar fiaca a preparar algo. ¿Cuántos años se cumplen? 27 años. 26 van a ser de Luca. No, al revés. Perdón, 26 de Federico y 27 de Luca. Que murieron casi el mismo día, con un día y un año de diferencia. Un día, faltaba un día para que se cumpliera un año de la muerte de Luca. Claro. 364 días. Exacto. 52 semanas exactas. Pará, 364 días, ¿estás segura? ¿Qué año fue Luca? No, 365, mirá, porque era bisiesto. El 88 fue bisiesto. Mirá cómo fallás, cómo mentís a la gente. Pero cómo los hice pensar. Olimpiadas bisiesto, mundial no bisiesto. Bueno, ¿quién fue Federico Moura? Alguien, primero que nada, del cual estamos hablando tras 8 años de carrera y 27 años de muerto. Sí, sí, sí. Bastante significativo. Digamos, para los tiempos que se manejan hoy en día, que las bandas es como que ya son casi, por lo menos en comparación con lo que pasaba en los 80, tal vez, son muchas bandas tipo dinosaurio, ¿no? Que tienen 20, 25 años de carrera. Virus duró, por lo menos con Federico Moura, nada más que 8 años, 7 8 años, en los cuales sacó 6 discos. En una época donde, digamos, se operaba más en función del criterio artístico. Y no, un criterio comercial, está bien, suena medio naif, obviamente lo comercial estaba, pero digo, no estaba esa cosa, esa dinámica de, bueno, especulemos a ver cuándo sacamos un disco. No, ellos tenían un disco y lo sacaban. Porque por algo sacaron el 81, 82, 83, 84, 85. Sí, un disco por año. Y 87. Y 86 en vivo. Bueno, y el 88 también, Tierra del Fuego. Claro, lo prepararon sin ya Federico porque estaba bastante mal de salud y no podía. Pero a ver, ¿qué es lo importante de Virus? Porque hablamos a veces de, siempre... Uno por ahí en el revisionismo o en las ganas de recordar busca como, bueno, la pata positiva. A ver, bueno, este fue innovador por esto, este fue innovador por el otro. Ponele, es como que vamos a hablar de Virus y, primero, a ver, un gran problema que tiene Virus, por ahí de cara al gran público masivo, es justamente la prensa y el público en general. La prensa, ¿no? La manera de posicionar a la banda. Así como la atacaba a la banda cuando existía, ahora es como que se toma su revancha también es... Un otro tipo de ataque cuando la banda ya no existe más, como era antes, ponerle la banda existe ahora, pero no de manera anterior, digamos, generando nuevos contenidos, como existía con Federico. Existe como más que nada una especie de tributo a sí mismo, sí, para además... producir la historia. La revancha, digamos, que se toman los medios ahora es el ninguneo. El ninguneo a la actual banda y el ninguneo a la obra de Virus, que se disfraza de homenaje, porque es la constante vocación de qué gran banda era Virus, pero pasamos tres temas. E impedimos que se conozca la vasta discografía de Virus, e impedimos que se tome la real dimensión de una banda como Virus, porque cuando pasás todo el tiempo Wadu Wadu, El Probador y tres temas más, lo único que lográs es que la gente se figure que estamos hablando de una banda de hits y simplemente obvie el enorme contenido que hay en los discos de Virus. Sí, igual es como que hoy en día vos tenés la posibilidad de... Pero sabemos que los medios... No, eso... Condicionan un poco eso, no, porque no todo el mundo tiene curiosidad. Sí, pero ojo, que de los medios no, yo no espero nada. Yo de los medios no se puede esperar eso, porque los medios van a vender lo que... Y, digamos, de una u otra forma, la industria se reconvirtió... La industria se reconvirtió, digamos, con la aparición del CD por sobre el vinilo, después con todo lo de, bueno, el MP3 y la... Bueno, internet y toda esta cosa se fue reconvirtiendo, pero digamos, nunca se puede esperar nada de la industria, digamos, que te pasen los temas, en el caso de la radio, ¿no? Que te pasen los temas más copados o más. Pasa en todos los casos, está claro, pero me parece que en el caso de Virus es una especie de continuación de un ninguneo que existió siempre, un ataque que hubo siempre a la con Virus. Sí, una continuación de eso. A mí me parece, en el caso de la relación de Virus. ¿A qué le atribuís vos el ninguneo y la. Bueno, que primero. Para mí primero Virus... una homofobia y ahora se transformó en otra cosa, se transformó sí, en un. Sí, pero yo creo, ¿viste? Que. La provocación y siempre como el que le chupara un huevo un poquito. Siempre molesta a los medios. A la prensa en general, la banda que le chupa un huevo lo que diga la prensa. Sí, es como que Virus siempre desde un principio generó incomodidad. Porque, digamos, nos situamos en el contexto donde aparece Virus año 81 más o menos, donde salen a tocar y todo eso. Y era una banda distinta, no había una banda de ese estilo por esos años. Era, qué sé yo, Serú Girán... el post rock progresivo, una cosa que estaba bastante estanco la cosa, pero muy conservadora. Aparece Virus. Ah, Porcheto. Claro, bueno, el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, toda esta audición, claro. Charly García, Spinetta, que todo bien, pero bueno, ya eran tipos consagrados. Había un canon de cómo se hacía el rock, básicamente. Y que estaba, y que había, digamos, había tomado unos matices ya bastante como unidimensionales, no había demasiadas variantes. Y una cosa movida como la de Virus, rockera, así como con mucha frescura y desenfado. En plena dictadura. Mismo en el público, el público rockero que siempre vergaba por la libertad y que estas cuestiones supuestamente progresistas, inclusive en este público, Virus generaba incomodidad. Y así lo mismo pasaba con la prensa, que obviamente vio una banda de este tipo y... Como le pasa, por lo menos le pasa a las bandas que están haciendo algo artísticamente viable, o digamos con sustento, que es que no nunca sos comprendido a la primera de cambio, sino que pasa un tiempo hasta que te das cuenta que lo que está y puso en evidencia lo retrógrado del rock de acá. Sí, acá no hizo más que dejar en evidencia cómo ante el primer soplo de cambio de repente salieron las vacas sagradas del rock a cuestionar, a mirar de reojo. Pero igual, ¿quiénes? Y pero a ver, ¿dónde están Spinetta, Charlie García? Bueno, Spinetta Papo en su momento no abrazó mucho la propuesta de Virus, hubo su cierta, y de hecho pero Virus, ¿qué significa? ¿Tiene que abrazar la propuesta? No, pero como que dijo que no le cerraba mucho Virus, le criticó un poquito, y Virus le dedicó una letra irónica, y después con el tiempo digamos, medio que Spinetta los entendió un poquito y se coparon y terminaron teniendo buena onda. Pero al principio, Spinetta fue uno que también los miró de reojo. Luca obviamente los atacaba, pero Luca era más una cosa, una pose. Pero no fueron bien vistos, o sea, había mucho rechazo con Virus. Y ahí está la parte de transgresor, porque uno dice, bueno, cuando una banda ya no existe más, se murió el cantante, como que todos le buscamos la beta a ver revolucionaria, porque a todos se le busca la beta revolucionaria. Pero Virus, además, lo que dotó pasa de sexo un rock recontra reprimido por una de las cuestiones que hizo. Se animó a una especie de, si bien Federico Moura nunca pudo hablar de su sexualidad libremente, se animó a mostrar sexualidad. Sí. En un rock reprimido, en un rock que no hablaba de sexo, que no hablaba de conservador, de libertades, porque las libertades iban por otro lado o se declamaban, pero la sexual parecía que no. Entonces, aunque nunca se pudo atrever a decir que era gay, y no es algo repudiable, porque es fácil decirlo ahora, o decir que lo debió decir. Tampoco es fácil decirlo ahora, ojo. Pero no, bueno, no, ahora es fácil reclamarle que lo hubiera dicho. Es más fácil que hace 30, 35, 40 Pero bueno, años. Parece que abrió un camino. Me parece que mucha gente, porque uno dice, primero que ese mito ya está derrumbado, ese mito de banda frívola, que ya sabemos que Virus ha hecho bastantes actividades políticas que denotan que no era una banda frívola y que dejaron en claro que no lo era, porque se plantó en un montón de cuestiones éticas y todo. Estéticamente, inclusive más allá de lo ideológico, no era una banda superficial Virus. Así que no, ese señalamiento de frivolidad me parece que quedó desterrado hace ya bastante. Es como que atrasa un poco esa crítica de esa acusación de frivolidad. Pero además, había una especie de, si bien el único que hay de la banda era Federico, digamos que la banda se encolumnó detrás de la propuesta estética de él, que era una especie de apoyo, porque por más que no era una bandera sexual que defendía, pero era una manera de expresión, y yo creo que mucha gente encontró refugio en eso, en ver a alguien que se exponía y se mostraba libremente. Sí, coincidió, digamos, fueron como la punta de lanza de lo que pasó después en los 80 en general con el rock en general, ¿no? El pop, esta explosión de la dicha en movimiento y de salir a bailar, etcétera. Virus fueron uno de los impulsores de esto, y ahí es donde reside su digamos, de alguna forma su potencial político en ese aspecto. Sí, pero digamos, más allá de que el potencial musical no necesita un complemento político ni un complemento social que lo legitime. Está claro que si fuera solamente música también sería válido, pero me parece que en el contexto que estuvo fue importante, hizo un aporte interesante, no se quedó meramente lo musical, lo destacamos, lo escuchamos, nos gusta, pero nos parece que fue un aporte valioso el de Federico Moura, principalmente porque él era el que se jugaba algo, porque era el que la imagen de la banda, el que se mostraba abiertamente ambiguo, provocador y realmente el depositario de los insultos y del repudio, sí, de ciertos sectores, y el que tenía que poner la cara, que claro, tenía, y estaba muy seguro de lo que hacía. Y supo digamos tener esa y construir una espalda que le permita aguantar todo eso, y digamos que la presión recaiga sobre él y no sobre el resto del grupo, más allá de que estéticamente, musicalmente y artísticamente había un ensamble, no era solo Federico Moura, más allá de que era el ideólogo de alguna forma, pero había una bueno, como se dice en general, una química, ¿no? entre todas las partes. Que eso se notó mucho cuando hubo cambio de integrantes en la banda, cuando cambian el primer guitarrista, bueno, obviamente cuando se muere Federico Moura, después lo que siguió adelante. Así que bueno, Virus nos deja un poco este legado, más que nada encarnado en la personalidad de Federico Moura, que es un poco el que condensa. Me gustaría mucho escuchar la versión de Imágenes Paganas que hicieron con Luis Alberto Spinetta en el Teatro Coliseo en el 89. Pero 89. No estaba Federico, así que no nos importa, porque se murió Federico y estamos recordando eso. Estamos recordando a Virus, no a Federico. No, Federico. Porque si no sería decir que Virus era Federico. Pero por una vez en la vida pusieron un cantante mejor a Virus que Federico. O sea, no había muchos cantantes mejores que Federico. Eso está totalmente a discutir. ¿Por qué? Porque para los temas de Virus no hay mejor cantante que Federico. Está ahí, pero por una vez en la vida le pusieron un cantante mejor. A nivel universal. Yo no sé si. Me parece que no hay mucha discusión. Bueno, pero. Yo creo que bastante, pero bueno. ¿Existe esa grabación? ¿Eh? ¿Existe esa grabación? Sí. Bueno. Está en las redes sociales. La busca. Nosotros manejamos busca material de cierto nivel artístico, entonces como el sonido de YouTube no lo podemos pasar en esta radio. Además, estallan las redes sociales desde el anuncio que hizo Alan de que esto está. Estallaron. Sí. De hecho lo voy a subir en la página de Facebook de la radio para sumar seguidores. Bueno, un 21 de diciembre del 88 murió Federico, 37 años tenía nada más. Murió de vamos a ampliar un poquito más allá de lo que se sabe, de SIDA, como muchos sabemos, que en esa época era una enfermedad que te mataba y que era solamente propiedad de los gays. O sea, hay mucha tela para cortar, pero también analizar también, ¿no?, en qué Argentina se murió, en qué contextos, en todo contra lo que peleaba, ¿no? Porque tuvo que morir ocultando también su enfermedad mucho tiempo. Uno de los primeros en morirse, digamos, en morir por la causa del SIDA. Y además tuvo que lidiar con su sexualidad, con la enfermedad, con un montón de cuestiones que hablan también de un profesionalismo, porque nunca salió a llorar en los medios, se la bancó, propuso, siguió proponiendo, siguió haciendo, grabó un disco estando enfermo, que fue el mejor disco de Virus. Superficie de Placer, el último disco, a mí es el que más me gusta. Está peleado, por la verdad, Virus sinceramente no tiene un disco malo. No, pero claramente el mejor es Superficie de Placer. No sé si es tan claro, pero no creo que ninguno es flojo en los videos de Virus. Tierra del Fuego es discutible, pero nada, yo no ninguneo a la banda post Federico, pero me parece que es otro terreno, ya cuando no está Federico. A mí hay discos de Virus que no me gustan tanto, pero no llegan a ser malos. Claro. Afirmo que Superficie de Placer es el disco. Que es, bueno, precisamente el último, el póstumo, el que de alguna forma sirve como cierre de una etapa y como, bueno, condensar y sintetizar todo lo que estaba pasando en una situación directamente de duelo, ¿no? Así que... Sí, y de hecho las letras, se grabó la música sin Federico, que estaba enfermo, y después se agregaron las letras, porque como muchas bandas hacen primera música, y las letras están un poquito cargadas de todo eso. Hablando de eso, justamente como las letras se compusieron después de las músicas y algún halo de melancolía, de tristeza, de sensación de final había, y en las letras, la letra, que esto lo confirmó Marcelo Moura en su libro, la letra que eligió Federico para despedirse de los fans y para dejar una especie de legado de mensaje, fue la de el tema que vamos a escuchar ahora, que nos va a poner el operador, Encuentro el Río Musical, de Superficie de Placer, Virus. Prolongaré mi sonido azul por los pasos. Inicio, espacio comunitario. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Baris Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Baris Consultora. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. John McCormick. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.derechoalaborto.com.ar. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, toda la izquierda. Mira, más. Con el pie izquierdo. Ay, mamá. Anda. Para entrar al espacio comunitario, comunicate 4912-1408. RadioSur88.3@gmail.com. Fin espacio comunitario. Porque Huracán es pueblo y Altamira es pueblo. Foto de Altamira con los jugadores de Huracán. Estábamos comentando, bueno, el aire y el no aire es lo mismo para nosotros. Sección de noticias en Sobre y PPT con Marcelo Zumbo, un hincha de Huracán, pero nada, de los de antes, como Jorge y como Jorgito y como Wormus. Como Altamira, como Huracán. Te sigo desde que era Wormus. Mañana estallo en las redes sociales. Pero te sigo de chiquito. A eso voy. Te sigo desde que era judío. Estalla las redes sociales mañana con ese, con esos memes. Te sigo desde antes de la creación de Israel. Bueno, yo puedo hacer esos chistes, chicos, porque soy judío. Que quede claro. Exactamente. Ahora ustedes ahora, no. Ahora me lo decís, me siento. Me siento mal por haberme reído. Caí en una emboscada. Claro. Chicos, yo soy. Me siento cuando, nazi por haberme reído. Yo soy, vuelvo a ser judío cuando hago chistes antisemitas. Ahí soy judío y no me pueden tocar. Vamos a las noticias. ¿Y yo puedo decir que tengo un amigo cuando me acusen de algo? Sí, pero el amigo de Bondi dice, ¿sabes qué hijo de puta este? ¿Cómo me señalaba el jabón todos los días? Noticias, por favor, vamos a pasar a algo serio. Bueno, hubo algunas buenas, como por ejemplo, que la justicia dictó la libertad condicional para Fernando Esteche, dirigente del movimiento Quebracho. Y bueno, tenemos que ir nosotros y hacerle una nota a los compañeros de Quebracho para que se logre el fallo. ¿Ven que es mucho más importante tener una buena cuña periodística que un buen abogado? Que un abogado que defienda los derechos de los luchadores populares. ¿Para qué querés eso si tenés? En el lobby vos decís que estamos... ¿Para qué querés eso si tenés a Sobredosis de PPT en Radio Sur? Y se te supone... lo digo por esto y te lo digo por el... A mí me... Por se supone que estamos que generando un lobby impresionante a niveles de... Sí, a nivel de lucha popular. A mí me enseñaron que la política en el siglo XXI se juega en los medios. Así que nosotros acá estamos aportando nuestro aporte a la política nacional. A nivel de lucha popular, claro. Desde ya. Porque lo que vamos a hablar a continuación, la siguiente noticia, también tiene que ver con este programa. Y además es una buena noticia. Es una buena noticia la reincorporación dictada también por para Mario Ugarte y Eduardo Toro, trabajadores despedidos de la fábrica textil Elemento, que ustedes tuvieron la ocasión de... Nosotros hablamos con Eduardo Toro el 27 de noviembre de 2013. 27 de noviembre de 2013 hablamos con Toro. Sí, lo busqué. ¿En serio? Sí, lo busqué y lo posteé en un en una en un posteo del fue TPS, uno de los de la noticia. Fue uno de los primeros programas que hicimos con Sobredosis de PPT, con la afinada conductora en su momento, Nadia Ahmad, la turca. Fue uno de los primeros programas que hicimos. Eduardo Toro, le dijimos, te van a reincorporar más tarde, más temprano. Tené de tarde. Paciencia. Eduardo Toro y María Ugarte volvieron a trabajar a la Textil Elementos, que esperamos ahora se pueda empezar a llevar adelante un proceso de organización sindical para que los trabajadores estén en mejores condiciones para reclamar por las condiciones laborales, por los salarios, etcétera, porque la verdad es que la industria textil es una de las industrias más golpeadas, con mayor nivel de precarización, y donde los trabajadores están más indefensos por la falta de organizaciones sindicales como la gente, ¿no? Así que bueno, otra buena noticia. Hoy podemos decir que hubo otra buena noticia. Qué lindo es dar buenas noticias. En la legislatura porteña. Sí. Se sancionó la ley de centros culturales. Sí, bueno, después de, digamos que los centros culturales sufrieron embate tras embate del gobierno porteño, vendría a ser una iniciativa que frena un poquito esto, protege el acceso a distintos sectores culturales. Una buena, porque digamos, había una, la ley vigente es como que habilitada para que el gobierno de la ciudad encuentre no habilitado a la mayoría de los locales porque culturales. No había una estratificación en cuanto a cómo. Sí, cómo y ante el vacío te inhabilitaba, ¿eh? O te pedía una coima como para no inhabilitarte, hasta que efectivamente no te daba la plata para pagarla y te inhabilitaba. Por eso cerraron un montón de lugares culturales en estos últimos tiempos, en esa arremetida que vienes de Cromañón para acá, ¿no? Claro, sí, es una profundización de ese proceso. Así que. Es bueno. Un avance muy importante para la cultura. Todos sabemos que la legislatura porteña es un lugar muy acogedor. Podemos si no, preguntarle a Ramal. A Ramal, que fue. Preguntarle a Ramal, que él. O sea, fue recibido con mucho cariño por el legislador Cuatro Manos, quien le brindó el apoyo. Le dijo: acá afuera te esperan más que Cuatro Manos. Sí, te esperan. La hinchada de Chicago. Toda la barra brava para cagarte bien en trompadas. Si no, para romperte la cabeza, perdón, seamos precisos con la palabra que utilizamos. Así que bueno, entre Ritondo y Cuatro Manos, la verdad es que Ramal se sintió como en la mesa de Mirta. Más o menos. Sobre todo porque se oponía que concedan un predio para hacer un campo de golf, sí, un negociado a un empresario frente al barrio Papa Francisco, ¿no? Donde no tuvieron ningún tipo de empacho. Para ir a reprimir entre la metropolitana y la gendarmería. Pero bueno, ya. Y decir sabemos que estaba lleno de narcotraficantes y por eso. Pero bueno, se mantuvieron los centros culturales. Se votó la ley de centros culturales para la ciudad. Eso es una ley que se estaba impulsando desde hace un tiempo por todos los partícipes, actores de la cultura, digamos, independiente. Así que una buena noticia, podemos decirlo. Y esto es reciente, pasó hoy a las 6 de la tarde. Así que, no, a las 6 de la tarde había un festival para celebrar frente a la legislatura, así que. Sí, sobre todo se reivindicaba que se pedía en paz y de buena manera, digamos, como para contrastar, sí, con la forma del gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, hacía hincapié en el tipo de pedido que se hacía, ¿no? Pacífico, con cultura, con arte. Sí. Como para la mejor manera de demostrar la diferencia, ¿no? Y recordemos, ¿no? El desalojo de la Sala Alberdi, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Un año y medio? ¿Dos? Sí, no, en marzo del año pasado. No, pero en 2012 ya estaba en conflicto. Sí, bueno, ¿no? La Sala Alberdi viene en conflicto de 2010. Yo soy joven, querido. Haber estado apenas se tomó la sala. Pero la represión fue en. La represión fue el año pasado, el 24 de marzo del año pasado fue. Claro. ¿No? Qué digno homenaje. Terminó la marcha y. Estoy casi seguro, Terminó la marcha del 24 de marzo y compañeros que se fueron a la sala Alberdi. Nostalgia, dijeron, vamos a rechazar. Ya te lo averiguo, sigamos adelante con otra cosa. Tenemos que terminar la sección antes que Alan pueda averiguarlo. Y bueno. Yo creo que ya la terminamos. Bueno, sí, estaríamos cerrando, ¿no? Porque nuestro hombre de producción nos pidió que abreviemos. La gran noticia de la pipa de la paz entre Cuba y Estados Unidos lo hablamos fuera del aire. Ya no sos igual, Cuba. Ya no sos igual. Pero hubo quienes dijeron que Cuba puso de rodillas al imperio, así que, bueno, con esa. Sí, puso de rodillas. Puso de rodillas al imperio cuando. A mí me mató esto de que los cinco héroes vuelven a Cuba. Resulta que le dieron tres nada más. No entendí. Faltan dos. Faltan dos, me parece que no sabemos qué va a pasar. A cambio le dieron, le devolvieron a Alan Gross. Que era Alan Gross, una espía bastante importante de la CIA. Norteamericano, que estaba infiltrado en el, ¿cómo se llama? En el territorio cubano. Pero bueno, ahora no van a necesitar tener espías infiltrados porque van a tener una embajada. Ese famoso dicho que siempre repiten aquellos que se hacen los antiimperialistas de discurso, que dicen que Estados Unidos es el único lugar donde no puede haber un golpe de Estado porque no hay una embajada norteamericana. Bueno, bienvenido al mundo, Cuba. ¿Cómo estás? gracias Raúl, ¿eh? Gracias por la apertura. Esto era lo que necesitaba el pueblo cubano. Te están desvirgando, Cuba. Sí, más o menos. 12 de marzo de 2013. No me acuerdo entonces por qué movilización... ¿qué movilización fue la que se dio que después pero bueno, los hecho, trabajadores fueron el hecho los que los fajaron estudiantes fueron a la sala Alberdi y ahí los cagaron a palos y a tiros? Bueno, aprovechamos. Recordemos que hubo represión y heridos con bala de plomo. Durante la represión a manos de la metropolitana. Exactamente, así que bueno, vamos a una tandita para... y volvemos rápido con mucha más represión y plomo. ¿No tenemos música ahora? No. Tanda. No, bueno, tanda. Lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1175. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Bueno, 24 minutos, esto sigue siendo por ahora Sobredosis de PPT, y como la cortina musical bien nos lo señala, vamos a seguir recordando estos onomásticos que se nos avecinan. Bueno, recién hablamos de Federico Moura. Ahora uno de sus grandes rivales dialécticos de la época. No vamos a hacer ningún informe, pero quiero también recordar que el 22 de diciembre... del año 2002 murió Joe Strummer, el líder, cantante, referente espiritual de The Clash. Así que no haremos un informe hoy ni no sé cuándo, pero bueno, el año que viene podríamos hacer un raconto de todos los muertos que no homenajeamos en este programa. Sí, hace poco fue el de justo cayó jueves de Frank Zappa y no ni nos acordábamos o apenas lo mencionamos. ¿Cuándo es el de Flema? El de Ricky de Flema. No me acuerdo, pero creo que es por mayo, por ahí. Mayo, ¿no? Más o menos, abril-mayo. Corneta, Los Gardelitos, es septiembre, me parece. Podríamos empezar a pensar en eso, ¿no? Puede ser. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es el combo Moura-Prodan, por tratarse... Qué delantera, ¿eh? Qué delantera, ¿no? Los bueno, dos puntas. El italianito. El italianito. Luca decía que nunca, digamos, en cuanto al arraigo y la identidad nacional, siempre para él fue confuso, porque decía que en Inglaterra le decían Tano, en Italia le decían inglés, acá le decían también italiano, pero le decían cantaba tano. En inglés, encima en la época de Malvinas, donde el chauvinismo era furor. Sí, sí, él en esa época, y creo que hay fotos, que una vez salió a tocar con un colador de fideos en la cabeza, porque decía que los ingleses iban a bombardear con fideos. Claro, y él también decía, hacía chistes cuando cocinaba fideos, se ponía en la calle y decía, las Malvinas son italianas, y se iban a romper las pelotas. Era un personaje, a ver, no vamos a descubrir nada con Luca Prodan, personaje singular desde todo punto de vista, porque, a ver, Tano, criado en Escocia en una escuela chetísima, no cheta, ni siquiera cheta, porque cheto es ir, no sé, a la UCA. Estamos hablando de la realeza casi. Estudió con el príncipe Carlos en Escocia. Básicamente un tipo de esos que... Gordon Town se llama la Gordon escuela. Town, sí. Un tipo de esos destinados a romper con estructuras, porque evidentemente, encima, lo peor de todo es que lo quisieron encorsetar, lo quisieron tener agarradito, y me parece que ocurrió el efecto contrario. Se fugó, estuvo en Italia viviendo, comiendo lo que pudo, o sea, estuvo preso, estamos, claro, preso. De hecho él se jactaba de que lo habían declarado insano para estar en el servicio militar, que lo habían puesto como que era insano mentalmente, que no, nunca iba a poder estar en el servicio militar, y que decía, mira vos, qué bien que me salió, me drogué y pusieron que era insano para toda la vida, eso es negoción. pero está claro que aún con una familia pudiente, una familia muy particular también, porque una madre italiana. La madre italiana y el padre inglés, que se conocieron en China. Sí. Era diplomático. Sí, claro. El padre se ocupaba de arte, venta de arte, de productos de arte. Coleccionista no, pero vendedor de objetos de arte. Lo tengo por acá, pero la verdad que... ¿El apellido de Luca era Prodan o sí. era un apellido artístico? No, Prodan. Nunca me había... preocupado por averiguarlo. La madre tenía apellido inglés, que era Stewart, no sé cómo era, un apellido bien inglés. A ver, estamos hablando de ya una mezcolanza rara. Tenía varios hermanos que también tuvieron una cosa, ¿no? Porque Andrea lo siguió a él, pero Andrea tiene los pajaritos bastante volados también, una personalidad rara. Igual Andrea, bueno, es bastante más chico, tiene 10 años menos. Y como, digamos, tuvo el ejemplo principalmente de Luca, también de la hermana de Luca, Andrea Prodan nunca, bueno, por lo menos hasta unos años, nunca probó drogas, por lo menos drogas pesadas como sí Luca. Bueno, digamos que tenía un antecedente complicado. Lo que a Luca lo... A ver, Luca tuvo coma hepático en el 77 a los 24 años. Estuvo muy complicado. Y además cargó siempre con la culpa. Primero que tuvo una relación conflictiva con los padres. Conflictuosa me suena a incestuosa. No, dije conflictuosa, dije... ¿eh? conflictiva con los padres. En parte por esta cuestión de medio querer encorsetarlo en la vida. De mandar a una escuela, sí. Yo creo que los padres, viste, quisieron... Principalmente el padre era el... Sí, había... La madre era un personaje total. Recomendamos ver la película de Rodrigo Espina, Luca, de 2007, donde habla la madre, que la madre es un personaje que te habla como una pendeja, o sea, y cuenta anécdotas y se ríe, y es... O sea, ahí vemos mucho de la personalidad de Luca, lo histriónico. Una mujer que tenía en ese momento como 86 años y es todo un personaje, todo la vieja. Pero bueno, tenía Luca cargó siempre con la culpa de haberle hecho probar a la hermana Claudia la heroína. Sí. Y después, tanto ella como el novio se suicidaron. Hicieron un pacto suicida y se mataron. Con heroína. Sí. De hecho, bastante adicto ya en ese momento. Y él siempre cargó con esa culpa. Claro, el de tema, saberse responsable de la muerte de la hermana. Este tema, teléfono sonando en habitaciones vacías, está dedicado a la hermana, porque contaba la anécdota que el momento que la hermana estaba bueno, ya muerta en su habitación, justo Luca la llamaba, y bueno, no atendía, obviamente, por razones obvias. Después se enteró por qué no atendía, pero bueno, el tema en el que exorciza a esos demonios de alguna forma Luca es este teléfono sonando en habitaciones vacías. Yo a Luca siempre lo vi como, digamos, en el momento que aparece acá en Argentina, como una especie de extraterrestre. No venía de Inglaterra, de Italia, venía como de otro planeta. Acá en esa época las cosas llegaban, los discos, la música, todas estas cuestiones culturales llegaban muy, digamos, tocábamos bastante de ellos, llegaban tarde, y veníamos con el filtro de digamos, de las clases altas, que eran los que tenían la posibilidad de comprar los discos. Vino Luca y acá quedaron todos de la cabeza, porque era un tipo que había vivido todo lo que acá no se veía ni en foto. digamos, había visto a las bandas, a las mejores bandas, New Wave, Punk, bueno, progresivas, toda la escena. De hecho, fue compartió cosas con, por ejemplo, con Sting. Tenía amigos dentro, a los Sex Pistols, él los conocía. Le parecía un pelotudo. Digamos, tuvo la posibilidad de convivir, digamos, lo que decía, bueno o malo, de las distintas bandas, lo decía porque había participado de esa escena. Y bueno, venía con todo ese bagaje cuando acá estábamos atrasados, no 2 o 3 años, sino 20. Y bueno, vino este tipo y nos voló, bueno, a nosotros después, no en el momento, pero a los que lo pudieron ver en aquel momento, los dejó completamente de la cabeza. Sí, hay algo, viste, en esta... La historia de él oscila entre el provocador, el tipo sabio y el tipo melancólico, porque uno dice, bueno, ¿por qué vino acá? Todo nace de que él se intercambiaba cartas con un viejo compañero del internado, Timmy McCann, que vivía acá, en Argentina, ya había casado acá. Le mandó una foto de unos campos ahí en el Nono, entre la sierra donde vivía, y Luca dijo, todavía tenía una chispa dentro suyo como para querer salvarse, dijo, yo tengo que ir ahí porque además... Es lejos, me tengo que ir de acá, y además, digamos, hasta ese momento... Digamos, se puso a resguardo del acceso... Sí, a como que acá no había tanto acceso a la heroína, no entonces había, era un... No existía directamente. Entonces, era un resguardo. Vino acá, la pasó mal, lo contó Timmy McCarr, estuvo con abstinencia, es la peleó un tiempo porque estuvo que no comía, que es estaba muy interesante, encerrado. Es muy interesante para conocer esta época, escuchar los dos discos. No son dos discos solistas, sino que después con posterioridad fueron publicados como álbumes, sino un compendio de canciones. Porque en su mayoría, el mercado lo pidió. Obviamente, sí. Y bueno, y nosotros, digamos, a nosotros nos sirve para conocerlo un poco más a él. Material muy muy valioso, que son esos dos discos, Time, Fade, Love, y el segundo es Perdedores Hermosos. Sí. Este documental que mencionabas de Rodrigo Espina no pudo contar con digamos, como banda de sonido, con la música original de Sumo, porque hubo problemas con el tema de la cesión de los derechos. Sí, en principio iba a ser una película, después fue otra. Moyo y Arnedo habían dado testimonios que después fueron sacados porque hubo cosas en el medio que no les gustaron y se retiraron de la película. Pero bueno, la realidad, se demoró mucho la película. Sí, fueron como 10 años que estuve investigando. Claro. Rodrigo Espina viajó a Italia, bueno, a la ciudad natal de Luca. Entonces, el documental, de la forma en la que lo hizo, no pudo incluir temas de Sumo, y en algún punto, digamos, de manera forzada, tuvo que incluir estos temas de estos dos discos que hablábamos nosotros. Y de alguna manera esta negativa, que hubiera sido probablemente mucho más atractiva ver ese documental con temas de Sumo, de alguna forma le da una óptica distinta, y yo creo que inclusive más intimista, y nos acerca un poco, bastante más a lo que era Luca. Sí, y si quieren conocer más de Luca también, lo íntimo, por ahí escaparle un poquito de la música, que también es como está bueno el proceso, y además es muy breve el proceso. Sí, decíamos, de la actividad de Luca. Federico Moura, dijimos 8 años duró Virus, Sumo duró 5. No, Sumo arranca en el 81, pongámosle, y termina con Luca en el 87, pero años de discografía tenés. 83 un disco pirata, y después oficiales saca 85, 86, 87 y se muere. Claro. 3 discos, más que nada. Lo que tenemos para proponer a la gente que quiera ir, una exposición que se llama Luca, el sonido y la furia, que está en la Biblioteca Nacional. Entrar libre y gratuita hasta marzo. Está en Agüero al 2500, la Biblioteca Nacional. Muy interesante porque tenés un montón de archivo, acceso a cosas que colaboró Andrea Prodan. Está, por ejemplo, una mujer que hoy falleció casualmente, Birna Lisi, la mujer, la musa inspiradora de la canción TV Caliente, que Luca le dedica a esa famosa actriz italiana. Hoy murió casualmente esa mujer. A los 78 años, un poquito más que Luca, ¿viste? Está la foto autografiada, porque cuando Andrea Prodan vino a Argentina a ver a Luca, y justo llega y Luca murió, porque pasa que justo llega y había muerto Luca el día anterior, el mismo día, y le traía una foto autografiada de Birna Lisi, que él, Andrea actuaba en Italia, actor, y sí. Le tocó colaborar, estar actuando con Birna Lisi, y le contó, mirá, mi hermano tiene una banda en Argentina, te dedicó un tema, se lo hizo escucharla, a ella le encantó, le mandó una foto autografiada, y cuando Andrea Prodan llega, no se la llegó a mostrar a Luca. Está esa foto, está la famosa foto que Luca ve para venir a Argentina, está el pasaje del vuelo de Italia para acá. O sea, hay un montón de cuestiones, y está sobre todo muy interesante para conocer a Luca, están los cassettes, porque en esa época Luca lo que hacía era mandarle cassettes a su familia. En vez de escribir cartas, le grababa cassettes y le mandaba canciones a la familia. Y todo eso lo tiene. Está todo eso en la exposición. Eso me parece que, si los temas, si escucharlo a Luca en sumo te permite conocer quién era, me parece que lo intimista de escucharlo hablar a la familia. ¿Desde cuándo hasta cuándo está? Desde el 3 de diciembre hasta el 20 de marzo. Vayan a la Biblioteca Nacional. Y un rumor, no me quiero aventurar, pero yo voy a ir el lunes, porque se rumorea que va a ir Andrea Prodan a tocar y a charlar con la gente, justo porque es un buen aniversario de la muerte de Luca. Así que puede ser que vaya Andrea Prodan. Entonces yo voy a ir a ver si me lo cruzo y le digo, boludo. Aunque él no tiene el acento de Luca, pero está por ahí. Bueno, nada, nos interesa. Bueno, Andrea Prodan, te lo cruzás, toca gratis en Florida. No me interesa. Vive tocando gratis en Florida. No me interesa. Me interesa cruzármela ahí, que es un evento sin careta. Hace poco estaba tocando en, claro, en la calle Florida. Claro, y sí. Claro, sí. De hecho, pensé que Florida. Cerca de tu casa, Florida. No. Cerca de casa a veces se viene a tomar unos fernés. Pero no, toca en Florida. Yo lo vi tocar a Andrea Prodan, no sé, hace como 6 años en un festival por el Bowen. Pero, de hecho, cuando leí a Andrea Prodan, creí que era una mina. Creí que era la hermana de Luca, no la hermana de Luca. Después recordé que los que eran italianos y que los Andrea en italiano son como Pirlo. Sí, lo que me interesa recalcar, le dije muchas veces como tartamudea. No, la última no fue tartamudea, porque fue recalcar. Vos tomás cerveza, Alan, y él le pega la adicción. Lo particular que tenía Luca, que siempre me llamó la atención, que lo dicen todos, pero no es un tema menor. Es de esas personas que en el trato dejó una marca, porque todo el mundo se acuerda de los que lo conocieron. Los que todos como que le, de alguna manera, le succionaban un poco el alma. Sí. Eso, que él se iba apagando de a poco y todo el mundo quería estar con él porque sabía que era una de esas personas que, aún estando en un lugar sentado sin hablar con nadie, era el imán. Esas personas, esas cosas con las que se nacen. Digamos, el tipo hacía su música, tenía éxito, pero él, como persona, era un tipo que generaba un atractivo único. Era súper carismático. Sí, aún cuando buscaba no serlo, cuando no le interesaba hacerlo, o no quería, digamos, cohesionar nada de su manera de ser, un tipo muy formado además, que no trataba de mostrarse como... son muy contadas las ocasiones donde sacó chapa de eso. Nunca. Él no le interesaba ostentar eso, sabía mucho, la tenía muy clara. De hecho, es muy gracioso el comentario ese que circula en la web de ese pibe que en un programa le dice, vos tenés pinta de reventadito, ¿qué pensás de eso? Y dice, escúchame, yo hablo 5 idiomas, me eduqué en la escuela donde estudió el Príncipe Carlos, qué reventadito. Usted lo doy vuelta como una media, no lo dijo así, pero escúchame, yo tengo una formación que ninguno de ustedes tiene, pero yo la uso para lo que yo quiero. Básicamente eso es lo que decía. La cagada, digamos, fue que Luca, no sé si había otra opción, porque parece que Luca vino acá tratando de salvarse, pero no fue, vino a salvarse, vino a estirar un poco lo que era inevitable. Sí, de hecho, cuando la muerte de él ya estaba sellada hace rato. Cuando vino la madre, Germán Dafuncho contaba que, bueno, ellos la fueron a saludar y como que le fueron a pedir disculpas a la madre, porque, bueno, como que no lo pudieron retener un poco más en vida, que ellos como se sintieron en algún punto responsables, y la madre dijo, no, ¿cómo? Perdón, yo te agradezco a vos porque ustedes le dieron 5 años más de vida. Sí, está claro, vos lo escuchaste los otros humo, Dafun, que lo comentaba también, y es como que para ellos fue un padecimiento porque ellos lo tenían al lado y sabían que se moría, era inevitable y se les escapaba, pero hay que verlo en perspectiva. Uno dice, bueno, duró poco, no sé qué, duró lo que tenía que durar. Me parece que si Luca hubiera querido vivir más, hubiera sido todo distinto, no hubiera sido ese Luca. No, de ya. Era una persona autodestructiva y me parece que todo lo que dio también tenía que ver con ese proceso de autodestrucción. Es como ahora, el otro día, inherente. Viendo algunas discusiones en las redes sociales, pensaba, ¿no? Podemos jugando, ¿no? Obviamente, decir, bueno, viendo lo que se convirtió el indio y toda esta cuestión, digo, menos mal que se murió Luca. Luca porque ahora le vería al indio y diría, indio, sos un careta. De la que me salvé. Sos un careta, indio. Escuchame, el indio está ahora tocando en Mendoza cobrando una fortuna. Ese sí que es con un delincuente. Con el aire acondicionado. Qué bueno que le robé el tema ese, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, vamos a cerrar esta sección porque nada, la idea era recordar un poco a Luca. No hay mucho que se pueda agregar, menos aún cuando nosotros nacimos... casi a la época que se murió, vos un poquito antes, no quiero decir viejo, pero dudo que hayas podido contemplar mucho de su vida o su carrera. En vida nada. Entonces, no hay mucho que vamos a aportarle a nadie. Ni un feliz domingo lo había visto en su momento. Por eso, no le podemos decir a nadie algo que no sepa, pero podemos hablar de Luca, aspectos no tan conocidos, o que nos genera a nosotros, o que vamos descubriendo a medida que pasa el tiempo y van apareciendo, como siempre, más mitos, más personas que lo conocieron, más huellas. Y todo eso que una persona como él deja. Vamos a ir, justamente que hablamos de Birnalisi, una de sus musas inspiradoras. Vamos a escuchar ahora cuando nos ponga el operador el tema que le dedicó Luca a Birnalisi. Y un saludo a Nati, que nos está difundiendo por todas las redes sociales, porque es una gran fanática. Y también alguien que nos está escuchando desde un lugar recóndito en Plaza de Mayo, trabajando para el gobierno de la ciudad, controlando si los residuos de la basura está siendo bien recolectada. Un saludo para Nai. Should I say? Well, okay. So well, so here you're now, next to me. I want you so much that it seems strange to me. So strange that it seems wrong to me. Seeing as how you're only on the TV. Ageless beauty with a sense of duty. On a film, on the TV right now. Within sight, but out of reach. Oh I wonder, oh I wonder how. How to make you, how to make you, how to make you see me too. Slow and easy, we're beating a lazy. In a bed, made for two. Walk the streets, we're both so happy. Because the whole thing is so new. You're beating a lazy, slow and easy. In a lifetime made for two. You got blonde hair and blue eyes. We're a strange pair under strength in disguise. Be fair, don't be surprised. We're a strange pair under strength in disguise. Is there something wrong? This ain't nothing. It's only a song. So don't you worry, don't you hurry, just you tarry with me. Cause I'm so alone. And you, in a dressing gown, going up or going down. With a smile up here and one down there. Let me hold your hand, kiss your neck, get lost in your hair. I'm lost in your hair. I ain't got time for her and you. Inicio, espacio comunitario. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Para entrar al espacio comunitario, comunicate 4912-1408. Radiosur88.3@gmail.com. Fin espacio comunitario. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Kinevia, @gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Sobredosis de PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. Seguimos en la edición 52 de Sobredosis de PPT y llega el momento de una guitarra que suena Led Zeppelin, pero no es Led Zeppelin. No es Led Zeppelin. Te mando un saludo porque si no se nos enoja a la persona que motiva este tipo de secciones por parte de Marcelo Zumbo. Pero no lo ningunees a Marcelo. ¿Por qué? Marcelo hace las cosas que quiere. ¿Marcelo hace las cosas que quiere? No, pero a veces... A veces hace lo que le piden. Cuando lo piden de determinada manera, más. Para eso damos, abrimos nuestras vías de comunicación y por redes sociales nos piden cosas. 4912-1408, nos puede llamar cualquiera, es el último programa donde nos pueden llamar. Bueno, por ejemplo, por Facebook nos suelen pedir algunas cuestiones de música, etcétera. Nos pueden llamar y decirnos que te fuiste yendo de nuestro lugar hacia los gritos. Así, tal cual. Hoy nos tocaba, ya desde hace un tiempo lo veníamos prometiendo, magando, qué sé yo. Y bueno, como la cortina bien lo anunciaba. No amagues más, Marcelo. No amago, no, hoy ya no nos vamos más en amague. Estamos con la diosa del blues, Janis Joplin. Ni que hablar de Débora. Hubiera sido muy gracioso. Mandamos un gran saludo a Débora, oyente fiel. Siempre escucha muy atenta, de hecho... ¿Desde cuándo la exaltación de la fidelidad, no? Mirá qué pacato, Marcelo. No, porque además nos toma en serio, sigue recomendaciones, no, muy, muy aplicada, Débora. Sí, un saludo grande. No sé qué nos vio, pero bueno. Se dé cuenta, digamos, hasta en algún momento se va a caer. Tampoco te vio nada, esto es radio, chicos, no nos vio nada, justo es el secreto. Claro, debe ser eso. Marcelo, nos trajiste hoy a la Rosa. Sí, Rose. Por favor, decinos algo que no sea pertenece al club de los 27 y se murió por falopera. Decinos algo que los medios no nos digan habitualmente. Cantaba muy bien. Ah, bien, eso es una novedad. Era algo que no me enteraría por. Tuvo una infancia conflictuada. Sí, me la puedo imaginar en general. No, bueno, Janis Joplin nació en Texas, un lugar no muy típico para lo que es una persona libre como ella. Una persona libre, bueno, no duró mucho en Texas, pero bueno, nació ahí, el padre trabajaba en una refinería. La madre ama de casa, ¿no? La madre ama de casa, tenían como una formación muy religiosa y bueno, en algún punto estaba influenciada por esto en términos de lo que lo que ella sufría, ¿no? Estas cuestiones de estas crianzas de alguna forma conservadoras. Y bueno, ya desde chica esto mismo la llevaba a tratar de buscar nuevos horizontes. De chica, era muy tímida de chica. Era muy chica, muy tímida. La pasaba mal. De hecho, a su vez era como medio sobreprotegida por la madre porque la veían como muy vulnerable. Ella estaba muy acomplejada ya de chica por no ser tan agraciada estéticamente, digamos. Se consideraba una especie de patito feo. En algún punto esto la marcó porque, bueno, siempre fue acomplejada, en algún punto sufría. Y esto es lo que podemos percibir cuando la escuchamos cantar, ¿no? Algunos la acusaban como de que sobreactuaba, pero realmente, digamos, tenía una forma de cantar en donde, digamos, muy descarnada, donde sacaba flor de piel todo ese sufrimiento. Que, bueno, de chica eran estas cuestiones más comunes dentro de los preadolescentes y adolescentes, pero bueno, de grande se le fue de alguna forma agravando por los mismo devenir de la vida misma. Ella la marcó mucho un matrimonio que tuvo antes de lanzarse como artista. Se había casado con un muchacho que un día se fue. Desapareció, la dejó, la colgó. Y bueno, esto la marcó mucho. De hecho, durante muchos años como que se quedó esperándolo a este muchacho que nunca apareció. Y bueno, esto le marcó una gran decepción. Ella ya más o menos a partir de los 60 fue probando suerte. De Texas se fue a San Francisco y por ahí anduvo siempre frecuentando bares. También anduvo por Luisiana, en el sur, digamos, esas ciudades de donde, digamos, pulula la música negra. Entonces se fue como embebiendo de esa situación y fue puliendo su digamos, su estilo. Y ya desde los 60 se fue rodeando de gente del ambiente, fue conociendo gente con las que, de hecho, su debut grabando fue un single, ¿no? Para no sé qué marca de qué, pero bueno, una grabación medio inconseguible, pero un single publicitario, sí, ¿no? Nada, lo que hizo, sí. Nada, digamos, nada artísticamente para destacar, pero bueno, así se fue rodeando de gente hasta que recién a mediados, ya para el 66, 67, se suma a una banda, ¿no? Digamos, no formó ella su propia banda, no era Janis Joplin y la banda, sino que se suma a una banda ya estaba conformada, que no era una muy buena banda, pero en algún punto había una cuestión en donde ella, al incluirse, se generó una química bastante interesante. La banda se llama Big Brother and the Holding Company. De hecho, los dos discos que graba Janis Joplin con esta banda, digamos, son los discos de la banda, no es Janis Joplin and the Big Brother Holding Company. En el 67 y en el 68 graba sendos discos. El primero es medio como una estética un tanto improvisado, fragmentario, donde no hay un concepto definido. Ya en el segundo disco, Cheap Thrills, es el verdadero primer disco, de alguna forma, donde ella se da a conocer, digamos, de una forma artísticamente más precisa y acabada. Tiene una etapa muy conocida, que es la dibujada por Robert Crumb, este historietista de la contracultura americana de los 60, que también trabajaba con Franz Zappa, etcétera. Chequenla porque es bastante interesante. Y bueno, en este contexto de Woodstock, ella se da a conocer y adquiere, digamos, repercusión masiva y reconocimiento del público en el Festival de Monterrey, ¿no? En Estados Unidos, en el 67. Famosa por Hendrix. Es el festival en el que Jimi Hendrix prende fuego la guitarra, que también ahí fue donde él se da, digamos, salta a la fama. También la performance de Janis Joplin con la Big Brother and the Holding Company es, bueno, la descoce acá. Y bueno, ya para gusto no es una performance un tanto inferior, no tan buena. Pero bueno, estos estos altibajos son propios de esa inestabilidad artística, emocional y en cuanto a la forma de relacionarse con sus compañeros de banda. Nosotros estábamos escuchando de cortina y seguimos escuchando el fondo Ball and Chain de este segundo disco Cheap Thrills, y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Piece of My Heart, un pedazo de mi corazón, también de Cheap Thrills. Así que acá vamos a explayarnos un poco más en esta desgarradora voz de nuestra amiga Janis Joplin. Estábamos escuchando primero había sonado de cortina Ball and Chain, después Piece of My Heart, y ahora seguimos escuchando Summertime como cortina. Y bueno, ya vamos teniendo un panorama un poquito más acabado. ¿Cómo sufre esa señora? ¿Cómo sufre? Algunos la acusaban como de como de sobreactuado o impostado, pero bueno, había que hacerlo. Cantado de una forma, digamos, que como que había asimilado muy bien estas grandes cantantes de música negra, de soul, de cantantes negras, de como Aretha Franklin o Bessie Smith, una de sus grandes referentes. ¿Cuántos podrían sobreactuar así, igual, eh? Por eso. Desde ya. No, una cosa impresionante el caudal de voz de esta piba y cómo raspaba esa garganta. Tuvo una carrera no hace falta aclararlo, ¿no? Bastante fugaz, grabó nada más que estos cuatro discos, los dos con esta banda que estábamos escuchando recién, de Big Brother and the Holding Company, que es como que fue, digamos, su banda de apoyo como la más sólida de todas, a pesar de que no eran técnicamente dotados y que inclusive tenían como pifias y no se entendían muy bien entre ellos a veces en algunas situaciones, pero fue su banda más sólida, lo más cercano a una banda. Después, por cuestiones, esta gente se pelea entre sí, y bueno, ella ya se da cuenta que estaba como limitada por esta gente. A ver quién era más malo. Y bueno, ella dice, bueno, voy a formar otra banda, se queda con el guitarrista y forma una segunda banda, se llama la Cosmic Blues Band. Acá ya sí graba como Janis Joplin and the Cosmic Blues Band. Es una especie, ¿no?, de seleccionado de músicos más bien de estudio. Y graba un disco que se llama I Got Them Old Cosmic Blues Again Mama. Un disco de factura un tanto inferior a su disco anterior. Pero bueno, nada, tenía estos problemas de altibajos, un tanto por su personalidad. Ella era, bueno, como sabemos, alcohólica, dependía mucho del alcohol, y lo mezclaba con anfetaminas. Después, en otro momento, se hizo adicta a la heroína. Bueno, una vida bastante, bastante al límite, de alguna forma, muy autodestructiva. Ella sufría mucho, se sentía muy sola. Ese era el gran problema que tenía ella. Ella decía que cuando toco un recital hago el amor con 25.000 personas en el escenario y luego me vuelvo sola a casa. Ese era el gran padecimiento de ella, ¿no? La soledad. Lo que la llevaba a refugiarse en este tipo de... Qué raro, o sea, qué loco, siendo una persona tan querida, tan admirada, no poder, digamos, de alguna forma, o sea, sentirse un toque más contenida. Quizá la contención que podía encontrar era algo fugaz o... Igualmente, viste que... ocasional y... Pero a veces, digamos, el tipo de relaciones que te puede brindar el estrellato de alguna forma es un tanto superficial, y vos cuando te volvés a tu casa tranquilamente podés sentir que estás solo. Y esto es lo que le pasaba a ella. En el fondo era un alma solitaria de alguna forma. Vamos a pasar a escuchar un temita más de ella que se llama Cry Baby, y después vamos a venir ya con el cierre y el desenlace y el cierre de su carrera. Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying. Bueno, seguimos en Sobredosis y de PPT escuchando Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, uno de sus temas más conocidos de acá, canta a capela. Y estamos hablando de ya lo último que graba, el último disco, se llama Pearl, ya con una nueva banda. Había reformado, bueno, debido a las malas críticas que tuvo por su trabajo anterior con la Cosmic Blues Band, y forma la Full Tilt Boogie Band. Con esta banda es donde, bueno, se produce el desenlace de su carrera artística. Ella murió el 14 de octubre de 1970, o sea, había debutado discográficamente en el 68, ya en el 70 murió. Bueno, seguía con estas cuestiones de los excesos. Estaba grabando este disco Pearl, donde escuchamos Mercedes-Benz. Y bueno, un día de sesiones ordinarias, digamos, en términos de grabaciones de discos, estaban grabando, que yo, y ella fue a poner voces. Bueno, a la salida de un día más de grabación, fue a tomar unas copas con unos amigos. Y ella estaba esperando al novio, que se llamaba Seth Morgan. Tenía que venir en avión. Y bueno, ella no sé de dónde, ¿no? Pero le estaba esperando. Y bueno, el tipo, una vez más, como ya le había pasado con su primer marido, bueno, el tipo nunca apareció, digamos, como que la dejó, la colgó. Y bueno, ella se volvió a la casa con esa decepción. Y bueno, es así que aparece. Bueno, se recluyó en su departamento y aparentemente, bueno, abusó de... Se decía que él, por esos días había como una... Andaba circulando una partida de heroína que era como más poderosa de lo habitual y era muy común. De hecho, había pasado, se supone, esto es lo que contaban, habían habido un par de gentes que había muerto de sobredosis, pero no una sobredosis o por descontrol o... como hacen muchas veces para suicidarse, se meten en una sobredosis. Esta fue accidental, eso es lo que se comenta. Entonces murió, bueno, la estaban llamando, al otro día tenía que grabar, no había terminado de grabar el disco, le faltaba grabar un tema que después salió en el disco, pero de manera, digamos, como homenaje, que es el tema con el que vamos a cerrar, que ella obviamente, no, como no le llegó a grabar, no canta en este tema. Pero final igualmente apareció porque, bueno, es una especie de homenaje, de alguna forma, el tema que ella nunca pudo terminar de grabar, ponerle las voces. Así que, bueno, un 14 de octubre del 70 murió sola en la casa, como de alguna forma siempre se sintió. Bueno, hasta el día de hoy se la extraña como un ícono de lo que es el ser femenino, aguerrido, sufrido. Así que nos deja una obra bastante breve, pero muy muy recordada. Nosotros vamos a ir ya cerrando esta edición, sí, número 52, con este tema de Janis Joplin, donde no canta, y que de hecho se llama Buried Alive in the Blues, o sea, enterrada viva en el blues. Y después tenemos el otro cierre. ¿Llegamos? Y va a quedar, que nos escuche, cerramos con otro tema de Virus, porque hoy musicalizamos con Federico Moura y Luca Prodan, y nos despedimos. Bueno, en teoría nos queda una edición más grabada, donde vamos a hacer lo mejor del año, los bloopers. Vamos a escuchar todos los bloopers, las caídas, los furcios, van a escuchar golpes y no van a entender qué pasó, porque queremos van a estar avisar, los bloopers, queremos las caídas. Que ese programa va de 18 a 24, claro, porque todo lo que teníamos no nos entraba en solamente 2 horas, pero bueno. Sí, y van a escuchar así, tipo, uno que se cae, risas, y bueno, sí. Son los bloopers, y lamentablemente esta radio solo van a tener sonido. Voy a aportar uno. Van a escuchar y decir, qué boludo. Y no van a entender qué pasa, pero bueno, van a pasar... Pero pasame eso, que se está chorreando todo. Y así, situaciones muy cómicas e hilarantes. Eructos como nada. Muchas gracias a los que nos están escuchando y los que nos han escuchado en el año. Esto fue Sobredosis de PPT y nos lleva el operador a donde tengamos que ir. Feliz año. feliz año nuevo y feliz Navidad, y volvemos el año que viene. Que Cristo los tenga en la gloria. Más.